La vecindad hoy está de fiesta y nadie en casa dormirá. La vecindad hoy está de fiesta y nadie en casa dormirá. Y también se están reuniendo los del patio del lado de atrás. Y también se están reuniendo, hay mucha gente en cantidad. El sol nos sorprenderá y nuestra fiesta alentará. Y seguiremos igualitos como si no pasara nada. Y seguiremos igualitos como si no pasara nada. Échame más, que esto está bueno y no lo quiero de acabar. Échame más, piensa razón.